Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Comenzamos estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, pero el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor, y aquí ya comenzamos con la vida pública de Jesús. La Iglesia nos va presentando textos para que vayamos conociendo a Jesús, para imitarle, conocerle, para escuchar su palabra, ponerla en práctica e imitarle. Esa es la idea. Y en este primer o segundo domingo de ordinario, después del bautismo de Jesús, la Iglesia nos pone este pasaje, donde San Juan indica con el dedo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que entendamos qué significa esto en la mentalidad de un judío, en el oído de los que estaban escuchando, tenemos que repasar un poquito algunas cosas, y van a ver qué importante que es lo que está diciendo aquí San Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que decimos todos los sacerdotes en el momento de la misa, porque así la Iglesia lo pide, cuando uno levanta la hostia antes de comulgar y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacemos lo mismo, no se deja de hacer desde la época que lo dijo San Juan Bautista. Él es el primero que dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé quién será el último, pero el último que lo diga, el último, cuando lo diga por última vez alguien, viene Cristo segunda vez, porque ya no habrá misa, ya no habrá misas en la tierra, ya viene ese encuentro definitivo con Dios. Pero este fue el primero, Juan fue el primero. ¿Por qué es tan importante esta frase? Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, quedaron excluidos de Dios, quedaron muertos ante Dios, y así quedamos toda la humanidad muertos ante Dios. La responsabilidad de los dos primeros padres que tuvimos, hubo un Adán, hubo una Eva, no hubieron muchos Adanes. No existe el poligenismo, es decir, que Dios creó de golpe un montón de hombres y eligió a Adán y Eva para que aparezca en la historia del Génesis o en la historia bíblica. Dios creó uno, después creó otra, Adán y Eva. De allí nacemos todos. Esto es verdad de fe. Y como había solo un hombre y solo una mujer que nos estaban representando a todos nosotros, el pecado que ellos cometían o la fidelidad que iban a tener, de alguna manera iba a recaer sobre todos nosotros. Así como es responsabilidad de una mamá y un papá sobre su niño pequeño, chiquitito, de meses, que se alimente, el niño podría decir, ¿qué culpa tengo yo que mi mamá y mi papá no me alimenten y me muera? Claro, ¿qué culpa tiene? Pero Dios pone responsabilidades en los padres, pequeñas y grandes responsabilidades. Y aquí tenemos una, toda la responsabilidad de una primera prueba. Pero todos nosotros íbamos a ser igualmente probados de otra manera, con otras características que no sea la muerte, la enfermedad, el dolor, el desorden de la naturaleza. Íbamos a ser también probados como Adán y Eva, pero de alguna manera ellos nos estaban representando en forma general a toda la humanidad. Cuando ellos pecaron, entonces quedamos excluidos del cielo. Y Dios hizo una promesa de redención donde indicó que una mujer y la descendencia, que sería el nuevo Adán y la nueva Eva, que él iba a traer a la tierra, iban a aplastar la cabeza de Satanás, porque Satanás se los acababa de aplastar a ellos. Satanás acababa de pisarle la cabeza a Adán y haberle pisado la cabeza a Eva. Es decir, los destruyó, los excluyó del cielo. Y entonces iba a venir un nuevo Adán y una nueva Eva que iban a aplastar la cabeza de esa serpiente. Y así Dios elige un pueblo, el pueblo lo llama Abraham, como padre de una numerosa muchedumbre, como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y así fue formando un pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, que son los patriarcas más importantes. Después viene toda la historia de con los profetas, con los jueces, con los reyes, todo lo que conocemos del Antiguo Testamento. Todo estaba preparado, todo se estaba preparando para un acontecimiento central en la historia de la humanidad. Y así, cuando Jacob fue hombre grande, tuvo muchos hijos, las 12 tribus, el más pequeño de todos ellos, fue vendido por 30 monedas, representando a Cristo que va a ser vendido por 30 monedas por sus propios hermanos, por Judas y por cada uno de nosotros. Cuando le traicionamos, lo vendemos por monedas, es decir, por cosas que no sean Dios, por cosas que se oponen a Dios, vendemos a Dios. Pecamos por cualquier cosa que no sea Dios, es decir, por monedas. Y así José, el más pequeño de los hijos de Jacob, fue vendido a Egipto, a una tierra lejana. Cristo también tuvo que huir a Egipto porque lo iban a matar. ¿Quiénes? Sus propios hermanos lo iban a degollar. Herodes es su hermano y todos los que lo querían hacer. Y huyó a Egipto. Aquí también lo venden y va a Egipto. ¿Y qué pasa en Egipto? Se convierte en un gran personaje, porque era muy bueno, prosperó muchísimo, era un hombre que todos admiraban. Cristo también era un hombre que todos admiraban. Y José, que estaba haciendo allí en Egipto, gracias a José, que estaba en Egipto, pudo salvarse todos los hermanos, incluso aquellos que lo vendieron a él, se salvaron por su hermano, porque vino una sequía y un hambre tan grande que moría todas las personas. En cambio, en Egipto, José tuvo un sueño, perdón, lo tuvo el faraón, José se lo interpretó, y el sueño era que había que acumular durante muchos años, 7 años de mucha prosperidad, todos los granos que se podían en los graneros. Y así lo hicieron, acopiaron cantidad de reservas de granos, porque iban a venir 7 años de sequía y de hambre en toda la región, en toda la tierra conocida en ese tiempo. Y Egipto se convirtió en una gran exportadora de trigo y de muchos granos hacia el exterior, se enriqueció, pero también salvó a muchísimos pueblos de la muerte. Y entonces el pueblo de Israel, que estaba ya preparándose, fue salvado por el mismo que había sido vendido por sus hermanos. Nos recuerda a Cristo que nos salva a nosotros, que lo vendemos permanentemente por monedas. También Abraham tuvo este pasaje donde Dios pedía sacrificios, ofrendas de sacrificios, un corderito. Era un modo que tenía una persona de entregarle a Dios algo de valor para mostrarle que le pertenecemos. Le entregamos la primicia de lo que cosechamos, de lo que tenemos, pero Dios expresamente pedía un corderito, un cordero inocente, porque también estaba figurado en alguien que iba a venir después. Un cordero. Y entonces se ofrecía el cordero, parte se quemaba como una manera de entregárselo a Dios y otra parte se comía como una manera de entrar en comunión a través del cordero con Dios. Era una figura. Tal es así que cuando José estuvo en Egipto con su padre y sus hermanos, que vivieron bien, pasó un tiempo, pasaron varios años, cambió el faraón que estaba allí, y volvió y vino uno que no conocía ni era muy amigo de José, y empezó una esclavitud en Egipto. Lo empezaron a esclavizar a los hebreos, y cada vez más, y cada vez más, y conocen ustedes las 10 plagas de Egipto, todo lo que pasó, etcétera, que no me lo voy a poner a contar, pero lo importante de aquí es que el último milagro, la última plaga, por decir así, que Dios dio para que el faraón se asustara y dijera basta, que se vayan todos, fue que al día siguiente fue anunciado que iba a morir todo primogénito, todo primer hijo de toda familia o el primer animalito que hayan tenido de la cría de ese año, etcétera, iban a morir todos los primogénitos, excepto las personas que colocaran, que mataran un corderito y con la sangre marcaran el dintel de la puerta, porque el ángel que iba a pasar de noche, donde encontrara la sangre del cordero, no iban a matar a nadie, iban a pasar de largo. Entonces todos los hebreos y los egipcios que querían adherir a los hebreos también lo habrían hecho, pintaban el dintel de la puerta con la sangre para ser preservados de la muerte. ¿Qué significaba ese cordero que había que comer esa noche rápido, como de pie, rápido, sin llevarse nada? Significaba alguien que iba a venir, que estábamos esperando, todo el pueblo estaba esperando, que nos salvara por su sangre, que salvara la casa, es decir, todo el ser de uno, todo el interior de uno, todas las pertenencias y la familia con esa sangre. Y fue así que el faraón se asustó porque murió muchísima gente, menos los hebreos, y así es cuando pasará el mar rojo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí en más, el cordero pascual, la Pascua, ¿qué se le llamaba la Pascua? El paso del río Jordán, que se abrió milagrosamente para que pasaran los israelitas, y se cerró en el momento que estaban pasando el faraón y sus tropas egipcias, y se exterminó todo el ejército egipcio. Entonces siempre dijo Dios al pueblo de Israel, siempre celebrarán la Pascua, siempre celebrarán la Pascua. Cada año se juntarán en familia, se elegirá el cordero el jueves y el 14 de Nisán será ofrecido en sacrificio. Se lo elegirá el jueves y se lo matará el viernes. Y así se hacía, siempre se hizo así. Y el pueblo estaba esperando que llegara ese cordero prometido, un cordero que verdaderamente quite el pecado de los hombres, porque el corderito este era una memoria y disponía el corazón a esperar al Mesías. Y entonces todos estaban expectantes que llegara este Mesías, que iba a ser el cordero verdadero que iba a salvar al pueblo de Israel. Y es aquí cuando se acerca Jesús y le dice Juan Bautista, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense cómo todos los ojos se fueron a Jesús. Todo lo que la historia de ellos hablaba, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y antepasados de la Pascua famosa. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no habrá más Cordero a partir de Cristo que muere en la cruz y es sacrificado como Cordero también que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué tiene que ser Cristo? ¿Por qué Dios tenía que bajar y morir por nosotros? ¿No podía haberse ofrecido un Cordero nada más para que los pecados sean perdonados y podamos nosotros tener la puerta del cielo abierta? Toda ofensa que se hace a Dios tiene un valor infinito. Si yo ofendo a, supongamos, un niño, es un pecado. Claro que es un pecado ofender a un niño, decirle algo que le moleste a un niño, tratarlo mal, es un pecado. Pero si yo contesto mal y trato mal a mi hermano de sangre, ya es un poco más grave porque además es mi hermano. Y si lo hago con mi mamá, es más grave porque estoy insultando a mi mamá, la estoy maltratando a mi madre. Honrar padre y madre, eso es más grave porque la dignidad va subiendo. Y si yo hago eso con el presidente, está acá el presidente, nos viene a visitar, sea quien sea el presidente, me caiga bien o me caiga mal, si yo lo insulto y le falto el respeto, eso es más grave, porque está representando a todo un país. Y si lo hago con el Papa, más grave será. Y si lo hago con Dios, más grave es. ¿Y qué dignidad tiene Dios? Infinita. Si yo ofendo a Dios, lo ofendo infinitamente. Porque estoy tocando lo infinito, estoy ofendiendo lo infinito. Y eso, para que yo pueda reparar algo de esa dimensión, tengo que hacerlo de alguna manera con algo que también sea infinito. ¿Cómo puedo yo pagar? Si yo rompo un vidrio, tengo que pagar el valor de un vidrio. Si rompo un vehículo, debo pagar el valor de un vehículo. Si rompo una ciudad entera con una explosión, tengo que hacerme cargo de todo lo que rompí. Si rompo el planeta Tierra, y si yo toco a Dios, si mato o expulso a Dios de mi alma con el pecado, si rompo esa unidad con Dios, esa ruptura, ¿con qué lo pago? Con algo infinito. ¿Dónde lo saco? No lo tengo. Entonces, miren lo que es la infinita sabiduría de Dios. Dijo así: ya sé lo que voy a hacer, porque Dios pensaba, ¿cómo salvo al hombre? Porque yo soy justo. Dios es infinitamente justo. Es misericordioso, pero es justo. Entonces dijo, yo no puedo pecar de injusticia. ¿Cómo Dios va a ser injusto? ¿Les gustaría a ustedes que un juez diga, yo quiero ser bueno con todos, a ver, ven, y llama a una persona que ha matado a 500 niños y ha matado a 1000 personas y con el revólver ingresa a los kinder y mata a todos y ahí está? Entonces el juez es bueno y dice, miren lo que voy a hacer de bueno, vete, vete, vete. Viene toda la gente y lo agarra al juez del cuello y lo destruye. Está sacando un delincuente peligrosísimo. En justicia no puede. La justicia debe aplicarse. Dios es infinitamente justo. Entonces dijo, ¿cómo puedo yo hacer para que el hombre vuelva a estar unido a mí y yo pueda estar en el interior del hombre y pueda estar eternamente conmigo en el cielo? ¿Qué puedo hacer yo para ser justo sin faltar a la justicia, tener amor? Es decir, ser misericordioso, pero sin dejar de ser justo, porque eso es Dios. ¿Qué puedo hacer? Los ángeles en el cielo habrán pensado, ¿qué hará? Porque dijo, tengo una solución. ¿Qué va a hacer? Y pensó así, y lo dijo. El que pecó es el hombre. Es justo que sea el hombre el que repare, porque pecó el hombre, no yo. Yo Dios no pequé. El que tiene que reparar el pecado, ¿quién es? El hombre. Pero como el hombre no tiene valor infinito en nada de lo que pueda hacer, ya sé lo que voy a hacer. Yo que tengo valor infinito porque tengo persona divina, yo que soy Dios y todo lo que hago tiene valor infinito, ese yo mío, yo, la segunda persona de la Santísima Trinidad del Hijo, así lo designó y lo determinó el Padre, va a bajar a la tierra a tomar una naturaleza humana y sin dejar de ser Dios se hará hombre. ¿Para qué? Para que sea el hombre que pague y para que tenga el valor infinito de un Dios. Tuvo que hacerse Dios hombre a la vez, para que el que muera sea Dios porque tiene naturaleza humana y el que pague lo que ha realizado sea el hombre, pero que pueda hacerlo porque tiene una persona divina que es Dios. Y entonces Dios juntó lo humano y lo divino para juntar en justicia el hombre que pague y en justicia que tenga valor infinito. Y estableció un cordero especial que todo el pueblo estaba esperando que llegara. Era el único cordero que verdaderamente quitaba el pecado del mundo, porque los corderitos animales no podían quitar el pecado, estaban simbolizando y representando el futuro cordero que llegaría. Era una preparación del corazón, un acto de fe que hacían ellos en el futuro cordero que llegaría. Recuerden el pasaje de Abraham cuando iba a ofrecer un sacrificio porque Dios le dijo: ¿me amas? Sí. ¿Tienes fe? Sí. El padre de la fe, Abraham. Entrégame a tu hijo. Sacrifícamelo. Tu único hijo, aquel que tú no podías tener hijo. Abraham no podía tener, Sara era anciana, eran estériles y eran ancianos. Y Dios le regaló un hijo, Abraham estaba feliz, porque Dios, eran viejitos los dos y Dios le prometía una gran descendencia como la estrella de... Ven Abraham, mira el cielo, cuántas estrellas, así... Así, cuéntalas, no se puede contar esto, no se puede, no puedo ni ver. Así serán tus hijos. No, estás exagerando, Señor, porque mi esposa está vieja, yo estoy viejo, ya nos estamos muriendo. ¿Cómo? Y es simbólico, ¿verdad? No es simbólico, es real. Bueno, tal vez, a ver cómo lo podamos interpretar. No, tendrás un hijo, y tú un hijo. Feliz, Abraham. El hijo iba creciendo, habrá tenido 12 años, la edad que empezaban a ser mayores para escuchar, como Cristo a los 12 fue al templo, a la edad se lo consideraba mayores ya, responsables ante Dios de ofrecer cultos, sacrificios. Ven, le dijo al hijo, vamos a ofrecer un sacrificio, porque Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Mira la prueba de fe. Papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá el cordero para el sacrificio, tú ven. Y le cargó, dice la Escritura, la Biblia, que le cargó la leña para el fuego en los hombros, en la espalda del niño, se lo ató como una mochila y el papá, Abraham llevaba el fuego y llevaba seguramente su mula y el chiquito llevaba detrás el cargamento con la leña. Llegado en el lugar, Abraham extendió a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo. Y Dios le detuvo el brazo, porque Dios no pide sacrificios humanos, era una prueba de fe. Pero muy importante, y dijo, le frenó la mano y dijo, ahora sé que tienes fe, que crees. Miró hacia un costado y vio un cordero que estaba enredado en unas zarzas y sacrificó ese cordero. Y dice la carta a los Hebreos que a Abraham se le perdonó su propio hijo, pero Dios Padre no perdonó a su propio hijo. Miren cuánto amó Dios a los hombres, que ni siquiera perdonó la vida de su propio hijo por nosotros. Ojo, no murió Dios, perdón, murió Dios, pero no murió la divinidad. El Verbo de Dios no se murió, se murió Dios, en cuanto que tenía naturaleza humana, se le separó el alma del cuerpo, por eso decimos Dios dio la vida. Fue Él en cuanto hombre, en cuanto que tenía cuerpo y alma, pero no su divinidad. Su divinidad no puede morir, porque Él es la vida. Y de esta manera, nosotros tenemos que entender la importancia de la vida de la gracia, la importancia del sacrificio de la misa, porque en la misa se todo esto que yo estoy explicando, y más todavía, yo podría estar explicando toda lo que fue la crucifixión de Cristo, para que entendamos lo que sucede en la misa. En la Santa Misa se junta el acto recibido y aceptado por Abel, el primer sacrificio, hasta el último que se realizará, se produce en el altar. Abel y todo el Antiguo Testamento como símbolo, desde Cristo como realidad, hasta la segunda venida de Jesús como realidad. Pero se junta el símbolo y la realidad, la figura y la realidad sobre el altar. Y aquí en el altar el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que nos perdona los pecados. Ese Cordero es el que comulgamos. Ese Cordero es el que vamos a comer en la eternidad. Pero no es que lo vamos a comer a Cristo. Allá no se come, eso sí es un símbolo. Vamos al banquete del Cordero. A participar del banquete del Cordero quiere decir que vamos a entrar en común unión. Vamos a comer a Dios, lo vamos a meter, nos vamos a hacer parte de Él. Eso es el banquete del Cordero. Y nosotros estamos llamados a vivir de ese Cordero y de ese banquete. Y entonces también nos podemos preguntar hasta qué punto nosotros vivimos la Santa Misa. Hasta qué punto venimos con el deseo de comer ese Cordero. Hasta qué punto somos capaces de dar testimonio de este Cordero. Hasta qué punto lo creemos y lo vivimos. Pidámosle a la Santísima Virgen, aquella que engendró el Cordero de vida, aquella donde Dios saca todo del ser de ella para hacerse Cordero e inmolarse en la cruz por nosotros. Que así sea.